Quiero invitar a los músicos acá adelante. Vengan los músicos adelante. Vení, Saúl. Vengan. Dejá de fumar, después de fumar. Abrazo, abrazo. Bueno, chicos, la verdad que para nosotros fue un placer tocar para ustedes. De corazón. Son una gente maravillosa y los dragones los aplauden a ustedes. Muchísimas gracias por haber venido, ¿sí? Le quiero presentar humildemente el grupo que tengo. Tenemos al Chefa en el bajo, Fabricio en el güiro, el Hugo, un amigazo en el teclado, Edgar Campo en timbales, Saúl en batería, Mario en guitarra, mi manager, vecino y amigo Diego. En la voz, un amigo de todos ustedes, Javier Quintero. Un beso para todos. Muchísimas gracias. Un abrazo. El abrazo es para ustedes. Gracias por todo. Hasta pronto.